Yo había estado en Estados Unidos estudiando, tenía mi familia americana. Y ellos, cuando se van enterando de estas cosas, y mis compañeros de allá, vecinos con los que yo viví, una experiencia hermosísima, me decían: mandamos los pasajes, te venís. Y para mí eso era imposible. Pero fue una suerte verlo con claridad, eso, verlo con claridad en medio de tanta confusión, de tanta tragedia, de tanto, una cosa como de un asombro, viste, que no podés salir. Pero eso pude verlo claro. Y al quedarme, creo que fueron surgiendo en mi cuerpo las fuerzas necesarias para seguir, a pesar de todo, a pesar del miedo, ¿no? Yo, en estos días que uno vuelve a pensar cosas, a reflexionarlas, me doy cuenta, ¿no?, que hay una parte de miedo, de una especie como de un fantasma que siempre anda ahí, ¿no?, de miedo. Como que esa sensación, cuando se rompieron las ventanas, la puerta, cuando entraron como y se llevaron todo, y quedé sola con la mamá de Rubén y el niño, atadas, esa sensación no se te va. Te acompaña como un fantasma, digamos. Se achica por momentos, ¿no? Porque están los nietos, están los amigos, están todos ustedes, la escuela permanente. Pero el fantasma anda siempre. Es decir, que uno también aprende a convivir con los fantasmas. Y hay veces que les hace un zapateo y el fantasma se tiene que ir. Mariu, un punto fundamental fue la reconstrucción de todas las vivencias, pero también el sostener, ¿no? El sostener, por ejemplo, el arte dentro de las detenciones, dentro de las cárceles. ¿Cómo fue toda esa vivencia? Que bueno, después quienes tuvimos el placer de ser parte de la Escuela Popular de Teatro, que también vamos a hablar seguro de la escuela, podíamos compartirlo a través de un taller que era el taller de arte oculto. Pero ¿cómo fue ese poder sostener, ¿no?, en ese tiempo tan duro y sobrevivir a través del arte? Bueno, vos sabés que yo no estuve detenida, pero cuando me... En realidad, el arte... ¿Cómo fue sostener el arte?, me decís. Pero en realidad, en mi caso, el arte me sostuvo a mí. Me permitió esa parte, ver otras cosas, creer en otras cosas, darme cuenta, no creer como una crédula, sino darme cuenta de otros espacios que también existen aunque no se ven. Eso a mí me lo permitió el arte, me sostuvo y me sostiene el arte. A mi mamá, por ejemplo, la sostuvo el espacio de su jardín. En ese espacio ella pudo ver. Y cuando volvimos a la democracia, nos pusimos en contacto con compañeras y compañeros que habían estado detenidos y que contaban aquellas cosas que los habían sostenido a ellos. Y ahí aparecía eso que en secreto hacían en las celdas con miga de pan y sus muñequitos para regalar, o con un huesito tallaban, o hasta llegar a ser una obra de teatro, como nos contaba David Blanco, ese negro tan querido, que llegaban a ser una puesta en escena instantánea que duraba fracción de minutos entre el cambio de una guardia y otra, y se desarmaba completamente, pero que tenía escenografía, texto, composición de personajes. Entonces, en la escuela nosotros pensamos que como el arte es mucho más que un espectáculo, eso debía ser parte de la formación, debía ser algo que conocieran todos los estudiantes, que supieran que además de actuar un personaje, de sostener un personaje, de aprender de un personaje, que además de participar en un gran espectáculo y sacarse unos buenos pesos o unos pocos pesos, era necesario transmitir que el arte es un espacio del alma que permite encontrar respuestas y que esa es la auténtica profesión del actor o de la actriz. Esa es la profesión, es profesar en el arte. Eso también lo dijo el Negro Carrasco, un titiritero que estaba un día en la asociación y él dijo, el profesional no es el que actúa, no es un professional. El profesional es el que profesa en el arte.